Oviedo, estamos ya en Pumarín retransmitiendo en directo el partido de baloncesto que tendremos esta tarde, que enfrenta al Oviedo Baloncesto contra el Palma Air Europa. Tenemos con nosotros aquí a vuestro presentador favorito de los partidos de baloncesto, el famoso polimalo Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Bueno, gracias, Incio, no hay mejor presentación que me puedas hacer. Desde luego aquí los presentadores, los buenos somos todos. De momento estamos dos, no sé si Javier Martínez vendrá o no a echarnos una mano. Desde luego el cometido que tenemos es, una vez más, un disfrute total. Escuchar lo que vais a hacer vosotros, pero lo que nosotros vamos a hacer es ver y transmitiros el mejor baloncesto que se puede ver hoy por hoy en Asturias. La Unión Financiera Asturiana ha habido... Club Baloncesto se enfrenta al Palma Air Europa de Mallorca. Estamos líderes o colíderes, cuando menos, empatados con otros dos equipos. Venimos de ganar en el Olímpico de Badalona, nada menos, al filial al equipo vinculado del Juventud de Badalona. Más no se puede pedir. Dentro de dos semanas tendremos el orgullo de poder disputar la final de la Copa de Coplata. Y desde luego, quien no se anima a venir a Pumarín a ver a este equipo, o no se anima a escucharlo por la radio, es que no le gusta para nada el deporte. Una entrada muy buena en Pumarín y un rival que no tenemos idea de él, yo por lo menos. Coméntame algo, Juan Carlos. Bueno, es un equipo muy veterano, uno de los, hay que decir, uno de los tres equipos, únicos tres equipos que han sido capaces de vencer a la Unión Financiera Asturiana. Fue en la tercera jornada de la primera vuelta, allí en Mallorca, victoria de los mallorquines por 5 puntos. Eso puede hacer que todavía salgan con mayor motivación los carballones. Desde luego han cambiado mucho las cosas desde aquel momento hasta ahora. Los mallorquines llegaron a aquel partido con una victoria y una derrota, se colocaron con 2-1, parecía que iban a ser uno de los rivales a tener en cuenta, pero desde aquel entonces han bajado muy mucho sus posibilidades de estar arriba, y todo lo contrario la Unión Financiera Asturiana, ¿no? Que no ha parado de crecer y está, como hemos dicho, colíder, con un partido menos incluso que Clínica Rincón Axarquía, y desde luego más no se puede pedir, a un nivel de juego altísimo, con el MVP de la competición, con el mejor base de la competición, con Willy Gali, que está a un nivel tremendo, con Diego Sánchez, con Víctor Pérez, con los hermanos Macía, que el otro día se marcaron un partidazo en el Olímpico para que puedan recordárselo a sus hijos y a sus nietos, triplazos de Adrián Macía desde 8 metros, ganchos increíbles de Héctor Macía en la pintura verdinegra. Desde luego no creo que se nos pueda pedir nada más, y además otro aliciente, ¿no? La llegada de un nuevo base, ya debutó la semana pasada, Carles Marzo, viene para sustituir temporalmente a Pámpano, que sigue con problemas físicos, base de la cantera del Barcelona, base que durante muchos años ha jugado las selecciones inferiores de España, base zurdo de 1,90 que sin duda podrá aportar y mucho en la rotación del puesto de base. A punto de comenzar el partido con la sinfonía del equipo A, y ya vemos aquí a nuestro MVP, Will Hanley, que en sus propias palabras dijo el otro día, y creo que se creció bastante, si no hubiéramos tenido lesiones no hubiéramos perdido ni un solo partido. El exceso de confianza es el gran enemigo cuando vas ganándolo todo. Te crees quizá más de lo que eres y es el problema que tienes. Pero bueno, bendito problema, ¿no? Luchar contra él. De todas maneras, crecimiento enorme el de este jugador, al que en las primeras jornadas le echábamos en cara esa falta de toque para terminar encestando los balones, y ahora la confianza por las nubes, es capaz de hacer absolutamente todo. Dalic, impresionante, un físico enorme para este canadiense, lo vemos de cerca y mete miedo, no quiero saber lo que es estar con él en la zona. Y en el conjunto mallorquín, dos extranjeros de mucha edad, y que además han coincidido en muchos equipos en Le Plata y Le Poro, el haitiano Robert Joseph y un jugador americano que han fichado actualmente, que también tiene mucha experiencia en categorías del... Dale. El primer balón ya robado por Will Gallic, una pena, a puntito. Juega también Iván Matemalas en el equipo mallorquín, un ex jugador del Oviedo Baloncesto la temporada pasada, que está siendo el mejor de los mallorquines, pero es presión a toda pista. Sorprendente, porque es un equipo que no suele ejercer ese tipo de presión. Les gusta presionar atrás, aguantar atrás y en muchas ocasiones utilizar zonas 2-3. Vamos a ver cómo ataca el conjunto Carballo. Además, siendo un equipo veterano que... Galic, la primera, 2-1, personal del estonio Debski. Tenemos dos gigantes hoy en el partido. Nuestro ya conocido húngaro Jorge Quinteros, de 2-13, y por ellos tienen a Veski, un estonio de 2-16. Dos tipos grandes de la vieja Europa que en algún momento veremos frente a frente, seguro. Canasta de Will Galli, completa el 2-1. 3-2 para el conjunto Carballo. Sube el balón el base de las Islas Baleares, porque casi todos los jugadores del conjunto mallorquín son de las Islas Baleares. Carlos San Emeterio, canterano del Real Madrid. Juega para Biel Torres, el ala pívot, busca a Veski. Bien robado el balón por Víctor Pérez, que vino desde el otro lado. Bien corriendo ya el conjunto Carballo. Ya se va Willy Gallic. Pisó Willy Gallic, pisó la línea de fondo. Ha perdido el balón el conjunto Carballo. 3-3. 8-54 para el final del primer cuarto. Escuchamos los tambores y las trompetas que anteriormente no solían venir a Pumarín y que actualmente ya están aquí. Balón para Incio. Balón para Incio. Balón fuera del conjunto mallorquín. Sacará Diego Sánchez de fondo. Balón para Cárdenas. Sube el balón Cárdenas. Marca jugada enfrente de él. Tiene a Carlos San Emeterio. Marca jugada. Nadie se mueve. Busca los cortes de Víctor Pérez. Nadie se mueve. Diego Sánchez recibe muy arriba. Víctor Pérez, vaya pareja de aleros. De nuevo Víctor Pérez, que está también a un nivel tremendo. El canadiense Galli se queda solo. Tira de 4 metros y falla. Sube el balón Carlos San Emeterio. Busca Veski, ahora sí el estonio. Vaya tiro de Veski, no, rebote de Diego Sánchez. Bien para Cárdenas. Ya está corriendo el balón en mano de Cárdenas. Es un problema tremendo. Buen pase Hanley. Falta personal sobre Hanley. Falta personal de Cañellas, el número 14. Segunda falta personal del conjunto mallorquín. Falta personal de Cañellas. Dos tiros para Will Hanley. El zurdito del Oviedo Club Baloncesto. Lanza el primero dentro. El MVP de la competición empieza a sumar. 4-3 para conjunto Carballo. Falla el segundo. Rebote para Carlos San Emeterio, que ya juega con Biel Torres, otro jugador balear. Bloqueo de Veski. Juega para Cañellas en la esquina. Tripla de Cañellas, no. Gran rebote de Galli, gran pase de Galli. Diego se va hacia adentro. Ha habido falta personal. Canasta de Diego Sánchez. Canasta con falta sobre Diego Sánchez, que los árbitros no han visto. 6-3. Mucha confianza, ¿no?, en el lanzar el contraataque. Un pase largo buenísimo. Es un arma del Oviedo Baloncesto que no va a dejar de hacer en todo el partido. Buena defensa de Diego Sánchez. Pasos de Biel Torres. Enfado tremendo del balear. Muy bien los árbitros de momento, permitiendo jugar a los dos equipos. Sube el balón Cárdenas. No sé si los tambores os dejarán escuchar toda la retransmisión. Los tenemos muy cerca, o eso parece. Balón para Cárdenas. Cárdenas aguanta jugada. Bloqueo de Galic, el canadiense. Diego Sánchez se queda solo. Triple de Diego Sánchez, no. Falla el triple solo Diego Sánchez. Sube el balón. Ya de nuevo Carlos San Emeterio. Asiste para Biel Torres. No se la juega. No hay valentía para lanzar. Buscará a Carlos San Emeterio en el poste. Es más grande, pero tiene pocos recursos. Biel Torres, Carlos San Emeterio, eso no va. ¡Uy! Bien, balón para el conjunto Carballo. Muy buena la defensa carballona. Recupera el conjunto de la Unión Financiera Asturiana Oviedo Club Baloncesto. 6-3. Sube el balón Cárdenas. Cárdenas para Will Hanley. Terrible el ambiente que estamos viviendo en el pabellón. Recibe Víctor Pérez. Triple sin caerse. No. Triple sin en salto. De los que suele meter en esta ocasión no entró. Pero todos los tiros del Oviedo librados, atacando bien el conjunto Carballo. Sí, lo echo de menos un poco más de juego interior. Creo que quieren solucionar la papeleta demasiado temprano. Veski se la juega al estonio, buen movimiento, pero no entra. rebote Hanley, balón para Cárdenas, todavía no ha aparecido el Festival Cárdenas de asistencias, balón para Diego Sánchez, a punto de cometer pasos, juega Cárdenas, vamos a ver si se la juega de tres, está muy acertado este año, falta personal, segunda del Estonio Beski. Segunda del Estonio Beski, se va a ir al banco. Entrará Iván Matemalas, exjugador del conjunto Carballón la temporada pasada, máximo anotador del conjunto balear con 14 puntos. Pues sigue Beski, sigue el Estonio. El gigante de 2'15 sigue en pista, aunque ya está en silla de cambios el haitiano Robert Joseph. Buen balón para Hanley. ¡Qué manos tiene Hanley! Y falta la tercera de Beski. De Israel Pampín. La primera de Israel Pampín. A partir de ahora habrá bonus a partir de ahora. Ya es la cuarta de equipo. Se va a Beski. Entra Robert Joseph, uno de los veteranos de la liga y de las competiciones FEP. Qué lucha más guapa por el rebote, ¿eh? Sí, tremendo. Hanley, qué manos tiene. Parece que tenga auténtico Garfio que engancha todos los balones. Anota Hanley. Sin ser el más alto, es el que mejor timing de salto tiene. Sí, mucha repetición, mucho. Anota Hanley el segundo canasta también. 8-3. A los baleares les cuesta anotar un mundo. Sube el balón Carlos San Emeterio. Busca la penetración. Buena la jugada de Carlos San Emeterio, canasta. Buena la jugada del número 6. Ya se está empezando a desesperar, ¿eh? Está empezando a desesperar porque los árbitros no pitan muy pocos contactos. Cárdenas, aunque sí es verdad que está defendiendo bastante bien a Cárdenas, ¿eh? Las cosas son como son. Y está defendiendo bien a Cárdenas. Se le escapó el balón al conjunto mallorquín. Balón para el conjunto Carballón. 8-5. Mucha igualdad, mucha intensidad. Se están peleando a muerte por cada balón. Cuatro faltas ellos, ninguna de nosotros. Un punto que va a correr nuestro. ¡Oh! Error ahora en el saque de fondo de Víctor Pérez. Sube el balón Irra Pampín, otro mítico de la liga. Biel Torres se la juega, vaya tiro más malo. Apenas toca Daro, balón para Cárdenas que ya está arriba. Muy bien Cárdenas, buena asistencia. Dali se mueve bien, vaya gorra del haitiano Robert Joseph. Y encima el contraataque de Irra Pampín. Canasta de Israel Pampín. Aplaude el público. Parece que han venido aficionados de Mallorca. Ya en la última jornada se desplazaron bastantes aficionados a Málaga a verles jugar contra el Clínica Rincón y parece que han venido unos cuantos. De hecho, protestan que el arbitraje solo pite favor del lado Carballón cuando de momento está siendo totalmente justo. Balón para Cárdenas. Sube el balón Cárdenas. 8-7. Cárdenas para Víctor Pérez. Diego Sánchez. Balón para Willy Gallic. Víctor Pérez. Oh, Willy Gallic. ¡Qué bien Willy Gallic! ¡Canaste Willy Gallic! Que ha hecho callar esos tambores. 10-7. Balón para Robert Joseph. Biel Torres. Irra Pampín, ahora sí, personal, la primera de Diego Sánchez. Los mallorquines de la grada se alegran. Es posible que no vayan a haber muchas más como esta. 10-7, balón de banda para el conjunto del Palma de Europa. Ha salido Sergio Riera. Israel Pampín enfrente de Will Hanley. Tiene velocidad Israel Pampín para superarle, pero Will Hanley tiene piernas. Qué bien defendió Will Hanley. El balón ya había salido, aunque Sergio Riera lo proteste. Balón para el conjunto Carballo. Muy desacertado el combinado mallorquín en el lanzamiento exterior. A sacar Diego Sánchez. Víctor Pérez sube el balón. Bien Víctor Pérez, bien para Willy Gallic. Cárdenas de tres. No, eso no entra, se queda corto, pero Hanley lo coge todo. Hanley lo coge absolutamente todo. Va a haber cambio también, va a salir Jason Blair, el otro americano del conjunto. El otro hombre interior que ha llegado esta semana. ha jugado en cuatro equipos de las Islas Baleares ya. Víctor Pérez, balón perdido. No está el Oviedo demasiado. No tiene las ideas claras en ataque el conjunto Carballo. Bueno, Y es culpa de Cárdenas. Yo creo que no está dirigiendo muy bien el equipo. Están botando demasiado el balón en vez de ir de mano a mano. Siempre todos quieren botarlo y esa es mala situación para atacar cualquier tipo de defensa. El balón tiene que ir de mano a mano, de pase en pase y no sobre el piso. Bien. Buena defensa. Muy buena defensa, a punto de perder Corbacho. Ha salido también a pista el número 12. No sé si tiene algo de familia, yo creo que sí, que es familiar del jugador de Obradoiro. El hermano. No parece que vaya a llegar a los mismos niveles que el cañonero de Obradoiro. Va a sacar desde el lateral. Balón para Sergio Riera. Número 10, el base. A punto de perder. Ha podido haber hecho dobles. Qué gran defensa del conjunto Carballón. Balón para Robert Joseph. Falta clara. Falla el haitiano Robert Joseph. Tendrá dos tiros. Personal del canadiense Willy Gallic. Dos tiros para el haitiano. Número 8. Poderoso juego interior el del conjunto balear. Ahí va Robert Joseph. Un bote tan solo. Mira canasta. Falla el primero. En ese tiro, tampoco difícil, todo, sí. Difícil. Apenas ha doblado las rodillas, así es muy complicado. Ha estado tocado en las últimas semanas y se ha perdido varios partidos el haitiano Robert Joseph. Madre mía. Anota el segundo. Partido igualado, 18. Y lo único que nos sorprende es que de momento Cárdenas no está pudiendo con sus rivales. Con sus pares en este caso. Diego Sánchez, Willy Gallic. En el poste el canadiense. ¡Qué gran canasta del canadiense Willy Gallic! ¡Qué movimientos en el poste bajo! Selló a Robert Joseph y anota. Corbacho, sube el balón. El escolta Corbacho. Va en pase a Jason Blair. Pase para Matemadas. Jason Blair de 2. Falla Jason Blair, rebote Gali. Buen balón, venga, hay que correr Cárdenas. Ese es tu ritmo. Gran pase, canasta. Canasta en la Liub de Will Hanley. Pase de Cárdenas. Conexión de Cárdenas con Hanley. La mejor conexión que hay en la Liga de Plata. Ya está mejorando el ritmo de juego del conjunto Carballón. 14-8. 2:29 para el final del primer cuarto. Hablaremos al descanso, pero el Oviedo Baloncesto ha vuelto a tener una fantástica iniciativa con los chavales del Colegio Binjoy. Fueron allí la mayoría de los jugadores del equipo a pasar unas jornadas con los chavales con discapacidades intelectuales, con sordera, etc. Y hoy los han invitado al partido. Están enfrente nuestra, a pie de pista, pudiendo disfrutar del mejor baloncesto asturiano en directo. La grada con un aspecto fantástico, pero siendo sinceros, hay que decir, muchos aficionados de las Islas Baleares, gran mérito el de esa afición que ha viajado desde allí para ver a su equipo, que encima no está haciendo una gran temporada, ni mucho menos. Muchísimo, muchísimo mérito. Estaba yo pensando que tienen un descuento especial la gente que es de las Islas para viajar en avión, pero bueno, si todo es un... Es un desplazamiento largo y un fin de semana que tienes que pagarte. Y encima, desgraciadamente para ellos, no les está acompañando el tiempo. Sergio Riera, balón para Jason Blair, Iván Matemadas, Sergio Riera de nuevo, Iván Matemadas, muy bueno la amague, se la juega Iván Matemadas, es el tiro, qué suerte ha tenido Iván Matemadas, le hemos visto meter unas cuantas de estas el año pasado aquí en Pumarín, jugando para el conjunto Carballón, Willy Gale, ha salido el argentino Bus Prieto, sale ya... Los hombres de refresco, qué gran pase Will Hanley. ¡Ay! A punto de salirse el mate de Will Hanley. que terminó dentro, está crecido, lo hizo a una mano y a punto estuvo de salírsele. Ese tiro en la primera jornada hubiera sido un tirito a tabla. Está crecido, crecido Will Hadley. Gran defensa de Will. No vale la canasta de Robert Joseph. Segunda de Willie Gallick. Seguramente se vaya al banco. Va a salir Héctor Macías. Mr. Hook, mira que en Badalón han visto cosas bonitas y buenas en cuanto a baloncesto, pero no habían visto todavía el gancho de Héctor Macías. Los aficionados se sorprendían con sus dos o tres tremendos ganchos que anotó en la segunda parte, sacándolos desde la cintura. El gancho sidrero imparable. Saca ya el conjunto mallorquín. Iván Matemalas. Gran defensa de nuevo. Bien Matemalas. Gran defensa del conjunto Carballo. De nuevo estaba corriendo Will Hanley, que ya era el primero. Es impresionante la velocidad de Will Hanley para superar a sus cuatro rivales. Matemalas. Falta personal. Carles Marzo ha salido también. El chaval que debutó la jornada pasada. El chaval catalán. Bueno, catalán de la cantera del Barcelona, pero me parece que es también de las Islas Baleares. El jugador número 13, base zurdo, 1'90, dando minutos de refresco a Cárdenas. Jason Blair, balón para Iván Matemalas. Robert Joseph, Corbacho, se la juega Corbacho desde su casa, tripla. Tripla de Corbacho, este tío que solo sabe tirar de tres. Tiene un juego muy limitado, ¿eh? No tiene la calidad de su hermano, que juega en Obradoiro, en Liga CB, que también es un excelente tirador de tres, pero es su mejor arma el tiro de tres. Uy, Agustín Prieto, vaya balón que ha perdido. No, finalmente metió la mano Iván Matemalas y el conjunto Carballón, que no es capaz de marcharse. 16-13. Tres arriba para el conjunto Carballón. Héctor Macías, Carles Marzo. Siempre llevando el balón a su mano izquierda. Muy bien, Carles Marzo. Canasta de Carles Marzo. Esa zurdita que tiene, de gran calidad. Sergio Riera. ¡Qué gran robo de Will Hanley! Hace de todo Will Hanley. Agus Prieto. Bien parado el contraataque. Balón para Carles Marzo. Diego Sánchez. Es el último ataque para el conjunto Carballón. Carles Marzo. Bloqueo de Héctor Macías. Va a tirar de tres Héctor. ¡Qué bien Héctor de tres! ¡Tripla! ¡Tripla, tripla, tripla de Héctor Macías! 21-13. Madre mía, qué mal han atacado el último ataque los mallorquines. Y se van con la mayor desventaja al final del primer cuarto. 8 abajo. Nadar para morir en la orilla. No tiene mucho recurso interior el equipo mallorquín. Se basa en un ataque de aleros, tiros y penetraciones, que lo va a tener muy duro contra el Oviedo. Con una defensa sólida no creo que puedan hacer nada. Además, en cuanto vayan corriendo y pasando los minutos, el conjunto balear es un conjunto veterano. Si el Oviedo es capaz de seguir corriendo, y va a seguir corriendo porque Will Hanley no sabe jugar de otra manera, seguramente se les va a pillar en muchos más contraataques y la ventaja, esperemos y creemos que va a ir aumentando. De todas maneras, el primer cuarto ha estado bien, ha sido bonito. Los mallorquines han trabajado duro, pero la calidad que tiene el conjunto Carballón es tremenda. Y sin hacer un gran primer cuarto, están 8 arriba ya. 21 puntos, que promedian unos 80 por partido en su línea. Un ataque duro, un ataque rápido, una defensa dura. El típico inicio de partido que estamos viendo al Oviedo Baloncesto. Intensidad a lo largo de todo el partido y unas rotaciones bastante complejas. Además, si el partido se va a muchos puntos, el conjunto mallorquín no tendrá absolutamente nada que hacer. Es un equipo que basa todo en tanteos bajos, en partidos muy trabados, con defensas en muchas ocasiones y durante muchos minutos zonales, que hacen que las posesiones se alarguen mucho. Y si Oviedo es capaz de correr, ya digo, los mallorquines, los baleares, no tendrán nada que hacer. De todas maneras, tampoco queremos matar el partido en el primer cuarto, porque lo que queremos es que sigáis ahí escuchándonos. Y el espectáculo, sin duda alguna, va a seguir siendo el mejor espectáculo que hoy por hoy podemos ver en Asturias. Es un baloncesto ese de jugar a destrozar más que a crear. Había un equipo italiano ahí a mediados de los 90, no sé si era el Benetton de Treviso, uno que llegó a ganar una Copa de Europa. En la década de los 90 la mayoría de los equipos ganaban de esa manera, con posesiones muy largas, con baloncesto muy trabado. Fue una década dominada por los entrenadores serbios que tienen por idea principal no perder balones, y para no perder balones tienes que estar muy seguro de lo que haces. ¡Qué bien jugada, Agustín Prieto! ¡Canastón! Con la mano izquierda, gran jugada coral, gran jugada de todo el equipo. Han pasado el balón rápido, apenas ha botado el balón el parqué de Pumarín. Gran defensa ahora, 23-13, sube el balón Carlos San Emeterio, el base balear número 6, balón a Robert Joseph. Se la va a jugar el haitiano, balón para Matemadas de 3, tripla de Iván Matemadas, que ya hemos dicho es el mejor del conjunto mallorquín, con 14 puntos de media. A mí el que más me gusta es el base, Meterio. Meterio es un base... Tiene mucho peligro, es el que puede dirigirles a la victoria. Muy equilibrado, no pierde balones, sabe dónde tiene que poner el balón, y además ha defendido muy bien en la primera parte. Gran pase de Carles Marzón a Will Hanley, canasta de Will Hanley, siempre está debajo del aro. Siempre le encuentra a sus compañeros. 25-16, 9 arriba, Corbacho. Se les va a hacer muy largo el partido a los mallorquines. Gran defensa, qué intensidad tiene el conjunto Carballón. Tremendo. Sí, es imposible mover el balón con fluidez. Matemadas pierde otro balón. Héctor Macía, qué bien. Y va a haber un mate. No. Canasta de dos de Carles Marto. Está empezando a correr, está empezando a defender. Desgraciadamente se nos está empezando a acabar el partido, sí. O por lo menos la emoción. Bueno, hasta el final. A punto de perder Carles Marzo otro balón. No, ha robado. Ha robado el conjunto Carballón. Se queja el haitiano Robert Joseph, pero el partido se les escapa. Bueno, queda mucho todavía para decirlo, pero bueno, las trazas son esas. Las trazas, la actitud de los dos equipos, la intensidad. Marca un conjunto Carballón que ahora mismo está imparable, que parece imposible defenderle e imposible atacarle, que tiene las ideas muy claras, y cuando un equipo coge esta onda es muy difícil bajarle, ¿eh? Balón perdido ahora por parte de Agustín Prieto. Buena defensa Iván Matemalas, le conoce bien del año pasado. Seguramente se defendieron y mucho en los entrenamientos. Ambos son escoltas. Ha perdido el balón el argentino Carlos San Emeterio. Muy bien jugado, falta personal. Falta personal de Carles Marzo. Vuelve Cárdenas a la pista. Iván Matemalas de lateral. Balón para Carlos San Emeterio. Juega para Matemalas. Abajo en el poste Robert Joseph. ¿Dónde si no? Triple de Corbacho. Que ya decimos que lo tira todo de tres, ¿eh? Corbacho solo sabe lanzar de tres. Seguramente si le dejaran penetrar fallaría la bandeja. Balón para Agus Prieto. Diego Sánchez. Agus Prieto, buen bloqueo, falta de Robert Joseph que no ha pitado. Héctor Macía, bien movido, muy bien movido, qué pena. Recupera el balón el conjunto Carballón, 27-19. Todavía no se han marchado del partido los baleares. Héctor Macía, balón para Diego Sánchez. Muy bien jugado, un poste, canasta de Diego Sánchez. Claro. Clinic de Diego Sánchez al poste bajo, ya lo hizo en la isla en el partido de ida, y hoy tiene que volver a castigar a Corbacho y mucho. Corbacho intentará castigarle desde el exterior. Tripla de Corbacho. Emulando a su hermano. Tercera tripla de Corbacho. Y sigue en el día, ¿eh? A base de triples. Los triples de Corbacho les meten en el partido. Héctor Macía. Gancho desde su casa. Uf. Ha tocado el tablero. De un lateral de los peores. ¡Ay, qué! Falta de Will Hanley. Bien Carlos San Emeterio. Desde luego el equipo con Carlos San Emeterio tiene más peligro que con Sergio Riera. pues 7 arriba nada más y tiene la posibilidad de meterse. Va a salir de nuevo el estonio Billy Arbeski. Pero claro, eso... El gigante de 2'16. Se va el haitiano Robert Joseph con problemas físicos. Entra Adrián Macía, que se clavó un par de triples en Badalona que serán recordados en el Olímpico. Entra Georgi Quinter, duelo de gigantes en la pintura. Del este. 2'13 contra 2'15. Georgi Quinter, Billy Arbeski. Anota San Emeterio y los Baleares que se vuelven a agarrar al partido. 29-23. 6 abajo. 29-24, perdón, a 5. Cárdenas, que todavía no ha roto a jugar. Defendido ahora por Svert. Número 9. Héctor Macía. Tienes que hacerle daño a Biel Torres. Héctor, Adri. Héctor, balón para Bus Prieto. ¡Oh, qué buen pase! ¡Ay! No estuvo fino Georgi Quinter, aunque el pase tampoco era bueno del todo. Sube el balón Antonio García, corbacho de 3. Eso no va. Quinter, bien. Recupera el conjunto Carballón. Corbacho se lo va a tirar todo. Sí. Demasiado, es que no puedes confiar tantísimo en los triples. Pero es su único arma, no va a hacer absolutamente otra cosa en todo el partido. Cuando le entren será amo y cuando los fallen será el villano. Balón para... Un ataque muy importante. Muy importante. Lleva... ¡Oh, gran defensa! 2-1. Billy Arbeski, que la va a liar. Buen pase de Billy Arbeski. Tiempo muerto. Se han metido en el partido los Baleares. 29-26. Canasta Iván Matemadas a pase de Billy Arbeski. Pensábamos que se podía romper el partido, pero no. Volvemos a encontrarnos con el de bruces, Indio. Sí, pero... hay que verlo en su contexto. Está el peor Oviedo jugando contra el mejor Palma. Y el mejor Palma es tirar tres triples y meterlos de ese tirador que, bueno, las cosas de los tiradores es que te mete estos tres y te falla otros dos o una penetración. Pero el problema clave que tiene Palma es que penetra muy fácil el Oviedo. Las canastas un poco trabajadas del Oviedo están penetrando muy fácil. No creo que tenga problema en todo el partido. Vamos a ver, desde luego queda muchísimo encuentro. 5-40 para el final del segundo cuarto. Sacará de fondo el Oviedo. Los mallorquines han conseguido cambiar el ritmo. Un ritmo que les abocaba a la derrota y que han conseguido cambiar. De hecho están realizando, ya digo, cosas que no son muy habituales, como esta presión a toda pista. Defensa de García Svert sobre Cárdenas, que todavía no ha entrado en el partido. Adri Macía buscará a Víctor Pérez. Bloqueo arriba de Héctor. Bien jugado. ¡Qué bien jugado! Canasta de Georgi Quinter, el húngaro. Saca la personal de Billy Arbeski. Muy bien jugado. Balón pasado entre cuatro jugadores del conjunto Carballón. Y Quinter, que saca un 2-1 muy válido en un momento fundamental. Vamos a ver qué tal se le dan los tiros libres al húngaro, a Jorge Quinteros, para nosotros. Lanza Jorge Quinteros. Anota Jorge Quinteros. Aumenta la ventaja, 32-26. Hay que volver a bajar el culo y empezar a defender de nuevo. Adrián Macías sobre Corbacho. Matemadas, todos son capaces de tirar sin demasiado problema. No tienen demasiada vergüenza para ello. Biel Torres en el poste. Falta de Georgi Quinter. No es mala falta, es la segunda de equipo todavía. Aunque realmente apenas le llegó a tocar. Estábamos muy cerca, lo vemos. Que podría haber sido, como no. Va a sacar García Svert de fondo. Otro jugador balear. Bieski. Buena mano la del estonio, la del 2'15. Buena defensa falta clara. La verdad que los árbitros están permitiendo muchos contactos, pero en los dos lados, hay que ser sinceros, ¿eh? Están permitiendo mucho contacto los dos aros. Adri Macía, el balón arriba, defendido por Corbacho. Víctor Pérez, falta personal. No, ha pisado Víctor Pérez. Hay cambios. Vuelve a pista Irra Pampín. Volverá a pista Israel Pampín. Se va Corbacho, asfixiado. Está teniendo problemas. Están defendiendo bien los baleares. 32-28. Va a ser un partido duro hasta el final. Balón para García Esbert. El base número 9, juega con Biel Torres. Irra Pampín, ¡ay, qué fallo defensivo! Y menos mal que ha fallado. Se ha llevado un golpe. Y es Esbert. Buen pase, Quinter. ¡Ay, lo que ha fallado Quinter! A la segunda canasta. Canasta de Quinter. 5 puntos ya del húngaro, que está haciéndolo bien. Importante el húngaro. A su manera, con sus tiros. Un poco que... manteca, ¿no? Las manos un poco débiles. Sí, lo fuerte que es. Pero con lo grande que es, terminan dentro. 3-4-2-8. Buena defensa y error defensivo de Biel Torres. De García Esberardi, de 3 desde su casa. No, qué buena mano de Quinter. Buen palmeo de Jordi Quinter. Buenos minutos del húngaro. El público que pide falta. La verdad que los árbitros ahora no pitan una. Adri. A punto de perder Adri. Quedan 10 segundos de posesión. ¡Qué bien Adri! ¡Tripla! ¡No! ¡Rebote de Storm! ¡Uy! ¡Quinter! ¡Otro rebote! ¡Qué pena! Porque lo está palmeando todo Quinter, ¿eh? Está muy metido en el partido el húngaro Jorge Quinteros. Cárdenas está fuera, tío. Sí, está Cárdenas. Está mosqueado. Conocemos a Cárdenas y sabemos que aparecerá. Estamos seguros de que aparecerá Héctor Macía. Desde ahí su gancho no va a fallar. ¡Carajo, sí, Héctor Macía! Sí. Ese gancho es infalible. La enseña por la izquierda, la saca por la derecha. Canasta el conjunto Carballón, 36-30. Otra falta. Técnica Cárdenas por tirarse. Claro, está muy nervioso. Yo creo que se han precipitado. Se ha precipitado el árbitro. Y el bloqueo de Billy Arbeski ha sido cuando menos irregular. En fin. Va a lanzar los dos tiros libres Iván Matemalas. Desde luego están consiguiendo endurecer el partido, el conjunto balear, y llevarlo a su ritmo, al único ritmo en el que pueden tener opciones. Abucheo tremendo Matemalas. Falla el primero. Vaya, Iván Matemalas el primero. El público ha hecho su trabajo muy bien. Silbada tremenda. Falla el segundo también, madre mía. Qué mal ha tirado los dos sin concentración ninguna. El público, tío. El apenas público apenas ha votado, ha lanzado casi como sin querer mirar el aro. Muy difícil anotar de esa manera. Aquí tenemos a Chema dispuesto a sacarnos una foto en algún momento. Sube el balón Sergio Riera. Dieski de 3, el estonio. Que se las tire todas, por favor. Bien Adri, protegió el balón. Balón para el conjunto Carballón. Cárdenas, vamos a ver Cárdenas. Te necesitamos metido en el partido. Víctor Pérez. La permisividad de los árbitros está endureciendo el partido. Quinter, tremendo Jordi Quinter. Tremendo Jorge Quinteros, 38-30. El húngaro metidísimo en el partido. En su mejor encuentro como Carballón. ¡Qué buena defensa! Pues ha rodeado con el brazo el jugador Billy Arbeski. Ha rodeado con el brazo. Quinta falta personal del conjunto Carballón. Tendrá tiros Billy Arbeski. Ahora podríamos decir lo mismo que decían los aficionados baleares en el primer cuarto, a ver cuando pitan en el otro aro, ¿eh? 5 faltas pitadas al conjunto Carballón por una sola al conjunto balear. Tiros libres para Billy Arbeski. Supongo que los árbitros también se habrán dado cuenta de esa situación. porque los baleares no están defendiendo con poca intensidad ni mucho menos. Anota Biliarbeski. Primer tiro libre de Biliarbeski anotado. Los baleares no están defendiendo con poca intensidad ni mucho menos. Ahí vemos a un jugador concentrado. Así sí se tira un tiro libre. Anota Biliarbeski, 3-8, 3-2. Vamos a ver la respuesta de los árbitros en este ataque. Tienen que empezar a pitar. Will Hanley, balón para Víctor Pérez. Qué bien Víctor Pérez hace ese movimiento. Qué pena. Ese tiro suele entrar para Víctor Pérez, aunque en esta ocasión no. Sube el balón Sergio Riera, el base número 10. Ojo a la penetración de Biel Torres. Qué bien defendido. ¡Ay! Besky para Matemalas. Tiene el bloqueo. Nova. Uy, no, bien reboteado. Ay, a punto de perder. No, Cárdenas, falta. Por fin han pitado los árbitros una. Por fin han pitado una. Les quedan muchas por pitar en este cuarto todavía. 38-32. Así no vamos a llegar a tirar tiros libres, Incio. No. Segunda están, falta del conjunto balear. Están los árbitros pitando muy poco. Es un partido que hay que saber jugarlo también, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, la cabeza importantísima. Balón para Jordi Quinter, el hombre más enchufado de este segundo cuarto. El hombre que está manteniendo al conjunto Carballón arriba. ¿Quién nos lo iba a decir? ¡Ay, qué pena ese balón! Era mucho ya, ¿eh? Era mucho para... Ahí mostró un poco las manos de mantequilla que tiene en ocasiones. Bien defendido por el conjunto Carballón, balón robado. No es el único que tiene las manos de mantequilla. No, pero ese balón no era tan malo como parecía, ¿eh? Con su estatura, con un hombre bastante más pequeño que él. Balón para Cárdenas, que ya marca jugada. Jugada sombrero. Víctor Pérez. Adri arriba. Víctor Pérez. Qué bien penetra Víctor Pérez. Se cuadra, tía, no. Gran rebote de Hanley. ¡Ganaste, Will Hanley! Es que esa labor, tío, de coger esos rebotes, dobles jugadas, es una maravilla. Es terrible, Will Hanley. Gran trabajo y buena pareja la que están formando Quinter Hanley, ¿eh? Están compenetrándose muy bien y reboteando muy bien en el aro balear. Sergio Riera, balón para Matemala. Recibe Biesky. Gancho de Biesky. Bien jugado. La verdad que el estonio nos está haciendo daño, ¿eh? Biliarbeski, no se está haciendo daño el estonio. El 2-16, pero Quinter también le está haciendo daño a él. 6 arriba y no nos despegamos. Zona del conjunto balear. Zona del conjunto balear, la primera vez que se ponen en zona en todo el partido. Aunque es una zona de ajuste. Cambian los jugadores de posición. Víctor Pérez de 3, no. Parecía una zona, pero no, al final no era una zona, ¿eh? Era una zona de ajustes. Han sorprendido al conjunto Carballón. Eso no va. Bien defendido. Bien defendido. Se acabó. Se acabó el primer tiempo. 40-34. Partido bonito, partido ajustado. Partido muy intenso en el municipal de Pumarín. Bueno, llegamos al final de la primera mitad y vemos un Oviedo que todavía no está dando lo mejor de sí, pero hay jugadores que están sorprendiendo. Parece que todos los jugadores van creciendo a lo largo de la liga y están aportando todos. Y todavía no tenemos hoy a los mejores Cárdenas, al mejor Gali. Gali sí, en su línea, pero todavía creemos que pueden dar más y despegarse. Y del Palma decir que, no sé, que no tiene mucho fondo de armario. No, realmente están viviendo la tremenda actuación de Biliarbeski, que ni mucho menos es lo normal en él, ¿no? Que haga un partido como el que está haciendo hoy el estonio y luego, bueno, del trabajo de Matemalas, de los triples de Corbacho que en un momento les agarraron al partido cuando parecía que se les podía escapar del todo. Pero bueno, también por el lado Carballón, los inesperados puntos de Jordi Quinter que también fueron los que nos han mantenido arriba en un momento muy duro de este segundo cuarto en el que los mallorquines apretaban y trabajaban muy duro por ponerse por delante del marcador. En fin, partido muy igualado. Los mallorquines que, aunque con derrotas, vienen mejorando bastante su nivel. Perdieron la última semana en Málaga, pero haciendo un buen partido ante Clínica Rincón, otro de los colíderes. Hace dos semanas perdieron en casa ante el Prat, otro equipo que estaba muy en forma. O sea que realmente, pese al número de derrotas que acumulan, son un equipo complicado, son un equipo veterano. Y veremos, veremos, porque en la segunda parte todavía va a haber mucho que ver, mucho que madurar. Necesitamos que Cárdenas aparezca, necesitamos que Víctor Pérez aparezca, que tampoco ha aparecido y está en un nivel tremendo. Y bueno, Will Halley sabemos que está, y está Jorge Quinteros, falta un poco más de Adri, está muy bien Carles Marzo. Mira lo que decías de Víctor Pérez, tiene una valoración de menos 6. Sí, sí, está siendo un partido muy malo. Igual tiene 10 de valoración media de primera parte. No, no, está a un nivel muy bajo y Víctor Pérez, y más teniendo en cuenta que decimos, es uno de los jugadores más con más nivel de los últimos encuentros, ¿eh? O sea que sabemos que va a aparecer, cómo va a aparecer Cárdenas y cómo va a aparecer el resto, ¿no? Algunos con los que casi no se contaba ya han aparecido, o sea que yo creo que más contentos no podemos estar. Cárdenas se metió en una guerra estúpida con el otro base, él que yo creo que está acostumbrado a buchanar a los otros bases, a defenderlos, a agotarlos. Creo que le están haciendo lo mismo, el base de ellos, Emeterio, le cegó un poco y se metió ahí en luchas tontas, de esto que pierdes, que estás más concentrado en el defensor tuyo que te anda tocando un poco con la mano, que te molesta tal, que en el partido. Y claro, si el base pierde la cabeza en una tontería, no dirige bien el equipo y entonces el equipo está un poco falto. La verdad que le han trabajado muy bien, ¿eh? El conjunto balear ha trabajado muy bien su defensa sobre Cárdenas y está pudiendo lanzar el contraataque como en él es habitual, ni penetrar y doblar como sabe hacer. Apenas ha conseguido romper a su defensor en el uno contra uno, algo que suele hacer con mucha facilidad. Y bueno, veremos si en el segundo tiempo es capaz de aparecer la magia a la que nos tiene acostumbrados. Desde luego los partidos en esta Liga LEP, ya lo hemos dicho muchas veces, son muy igualados, son muy duros, es muy complicado ganar un partido cómodamente. Sí, no hay unas diferencias. Estamos mal acostumbrados a ver al conjunto Carballón ganar siempre, pero realmente tampoco lo hemos visto arrollar a sus rivales, ¿no? No, nunca, han sido partidos de incluso esfuerzo. El día que vino Canarias, uno de los colistas, pues se tuvo que sudar. Hombre, sí es verdad que yo aquel día creo que lo vi en la primera parte, estuvo bastante más relajado de lo que está hoy, ¿eh? Hoy lo he oído. Se está entregando, pero está encontrando un rival que rocoso, muy, muy de baloncesto balcánico, ¿no? De mucho triple, de defensas muy aguerridas atrás, muy físicas, muy duras, con mucho golpear. Si los árbitros encima no pitan, pues te empiezas a poner nervioso, te empiezas a enfadar, te empiezas a olvidar de jugar y eso es malo, ¿no? Ya nos han pitado una técnica, esperemos que sea la última y que los que empiecen a ponerse nerviosos sean los del conjunto balear, que yo creo que también influye, y un poco, porque yo creo que incluso a ti y a mí nos influye, el hecho de no estar acostumbrados a tener una afición rival que suene tanto como está sonando hoy la balear aquí, tampoco los jugadores del Oviedo Baloncesto, que escuchan tambores y mucho ruido durante sus ataques. ¿Sabes un punto psicológico del ambiente donde los jugadores cambiaron? Estaban sonando los tambores, ¿no? Y entonces son del equipo balear, pero en cuanto tiró un tiro libre uno y empezó a silbar la gente, fue como, hey, estamos aquí, somos los hinchas del Oviedo y tal, y somos un montón, que mira qué ruido estamos haciendo todos. Sí, esa es una de las cosas que a mí me gustaría que estudiara quizás un poco más, no sé si desde Ultras OCB o algún otro colectivo de aficionados del Oviedo Baloncesto. Yo creo que los tambores y las trompetas son muy buenos instrumentos para venir a los partidos de baloncesto. Lo hacen mucho las universidades americanas y dan un grandísimo, en este caso, colorido musical a los partidos. Y a veces con solo dos tambores y un par de trompetas puede hacerse muchísimo ruido y muchísimo ambiente, ¿no? Y creo que deberían de tener en cuenta eso y quizás pues animarse, ¿no? A traer músicos o gente que realice ese tipo de ruido, ¿no? Los baleares han plantado aquí con dos tambores, con bastante gente, la verdad, ya digo, mucho mérito. Mérito del conjunto balear, porque mueve gente, no quizás tanto por su juego, sino porque, bueno, están deseosos de ver a un equipo de las islas en categorías superiores. No olvidemos el Menorca, el año pasado ascendió a Liga Endesa, pero por problemas institucionales tuvo que desaparecer. Era el equipo de la isla con mayor potencial. Es una isla que ha tenido en los últimos años siempre equipos punteros, ha tenido equipos de Mallorca y de Menorca en la Liga Leporo. Ahora mismo el equipo máximo estandarte de la comunidad es este equipo de Palma Air Europa, que tampoco va demasiado bien en Le Plata. Y bueno, parece que se han sumado casi todos los aficionados de la zona a animar a este equipo. Y yo creo que aparte de ese tema de ser el único equipo balear que de la zona y ese apoyo que les están brindando, yo creo que el hecho de que también el Oviedo Baloncesto esté haciendo esta campaña tan buena ha conseguido que aficionados de otros lados vengan aquí, ¿no? Con mayor ganas, ¿no? Para ver realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Para que este equipo de Oviedo realice la temporada que está realizando, ¿no? Es algo que, ya digo, no estábamos acostumbrados a que vinieran aficiones rivales en esta masa. Y es de agradecer siempre la piquilla, la rivalidad en la grada, siempre bien entendida, siempre deportiva. Y desde luego el ambiente fantástico. Una nota más, una de las muchas que ya hemos dado aquí desde Radio Cuca, para que quienes tengan que ponerse de acuerdo, se pongan de acuerdo de una vez y esas gradas supletorias lleguen de una vez al polideportivo de Pumarín. Haciendo un repaso de las estadísticas de la primera parte, podemos ver así a primera vista que, bueno, la valoración del Oviedo, que son los puntos totales de jugadores así por hacer las cosas bien, tiene 47 frente al 32 de Las Palmas. Una valoración general casi del doble, ¿no? Podemos ver que es más muy fuerte. Otra cosa que destaca es que el Oviedo, el tema de los rebotes, terrible. Rebotes. Y sobre todo, claro, ellos tienen 9 rebotes en total y el Oviedo tiene 8 solamente ofensivos. O sea, ha cogido casi tantos rebotes ofensivos el Oviedo como todo el conjunto balear en defensa y en ataque. Y es que a esos 8 hacen mucho daño porque por casi son 16 puntos. Por eso, son 8 posesiones más. O sea, es tremendo. Por ahí el Oviedo, gracias a lo que está sobreviviendo, ¿no? Esos palmeos de Georgie Quinter, esos buenos rebotes de Will Hanley en ataque, Héctor Macía. Hanley es increíble. No, 19 de valoración, sí, bueno, Hanley es increíble porque viéndolo aquí en la pista realmente parece que no hace nada, pero siempre suma, así es imposible no ser MVP. Y además suman todos los apartados, porque suma 11 puntos, tiene ya 7 rebotes, una asistencia, una recuperación, en fin, 2 faltas recibidas, o sea, suman todos los apartados. Y se le ve correr mucho, esforzarse la hostia. Es dificilísimo de defender, es más que un jugador de baloncesto, que lo es. Es un atleta del baloncesto. Tiene porque cuerpo de atleta. Porque realiza correr 8 de catrón, o sea, sí. Salta, corre y todo eso lo hace con un balón en las manos en muchas ocasiones, lo que le convierte en jugador de baloncesto. Pero su mayor especialidad es ser un atleta, ¿no? Un tío que podría, sin duda alguna, realizar algunos otros deportes de manera brillante, ¿no? Con las capacidades atléticas que tiene. El porcentaje de tiros de 2 del Oviedo bastante bien, 61, muy mal en triples. Ahí yo creo que estamos muy, muy, muy flojos. Hostia, ¿no? Mira, ellos 5 de 10 en triple, que está muy bien. Eso es lo que a ellos les mantiene, un 50% es altísimo el tiro de 3 y el nuestro es lamentable, un 1 de 7, un triple de Héctor Macía. Además, no ha sido, Héctor Macía los puede meter porque tiene buena mano, pero 1 de 1. Pero no ha sido Víctor Pérez, no ha sido Diego Sánchez, no ha sido Cárdenas, no ha sido Adrián Macía. Los triplistas expertos no están apareciendo en el conjunto Carballo. Y eso ante una defensa como la de ellos, que trata de cerrarse, que concede tiro, es necesario que aparezcan las manos de los tiradores, que de momento no han aparecido. A Will Hanley hacer ejercicios de estiramiento por su por su cuenta y riesgo, como decimos, un atleta en todos los sentidos, mientras los compañeros lanzan sus tiritos a canasta en la ronda de calentamiento, él prepara sus músculos, que sabe que son realmente su mayor activo a la hora de jugar al baloncesto. Willy Gallic también ha tenido un buen comienzo de partido. Willy Gallic está ya en 7 puntos, 2 rebotes. En fin, buena la pareja interior. La verdad que el juego interior del conjunto Carballón es extraordinario. 11 de Hanley, 7 de Gallic. Jorge Quinteros también 7 puntos. Les hemos hecho mucho daño, ¿eh? Les hemos anotado de los 40 puntos, 29 han sido interiores, ¿no? Eso demuestra que nuestro juego interior está pudiendo con el suyo, pero también que nuestro juego exterior no está al nivel, ¿no? Muy pocos puntos de nuestro juego exterior. Sí, y siempre tiene que haber un balance para un buen partido entre dentro o fuera, porque así obliga a los jugadores de ellos, a la defensa, a salir, a puntear esos tiros y facilitan otra vez el trabajo interior, si no se acaba volviendo algo muy denso. Pero bueno, sí es verdad que si tienes que elegir entre dominar uno de los dos juegos, siempre prefieres interior. Dominar el interior, porque es más fácil anotar desde cerca del aro, no hay otra razón mayor. O sea, el tiro de tres llegará un momento que se te pueda acabar la racha, pero si sigues cargando, si sigues reboteando en ataque y teniendo tantas dobles posesiones como tiene el conjunto Carballón, eso va minando y mucho, ¿eh? Y los triples de Corbacho van a dejar de entrar en algún momento, y los triples de Matemalas también, y eso va a permitir al Oviedo coger el rebote defensivo y correr, ¿no? Si yo la construcción de un equipo empezaría siempre, bueno, es como se debe hacer, como yo creo que lo hacen, por la defensa. Hay que construir siempre una buena defensa para ser competitivo. Después tener un buen trabajo interior, que no hace falta ser alto, o sea, si lo eres y puedes fichar grandes jugadores interiores, pues ya ha solucionado, ¿no? Y a jugar en las divisiones altas. Pero tener un buen juego interior, y no tiene que por qué ser alto, bloquear bien el rebote, hacer buen trabajo ofensivo, cargando bien, pequeños tiros, eso es muy importante. Y a partir de ahí, lo otro, el tiro, los pases, las rotaciones. Una vez que tienes eso ya sentado, es cuando se puede empezar a jugar las penetraciones. Bueno, estamos a punto de comenzar la segunda parte. Segunda parte interesantísima. Segunda parte fundamental. No nos hemos dado cuenta, podríamos haber quizás mirado alguno de los resultados de los otros partidos para ver si en caso de ganar hoy nos pondríamos líderes en solitario. Pero bueno, lo que nos interesa, como dijo Diego Sánchez en una entrevista hace poco, es ir partido a partido. Ellos no están mirando la clasificación, ellos solo tratan de ganar cada partido. Lo importante es ganar hoy y pensar en ganar hoy, que ni mucho menos está ganado aún. Hay mucho que trabajar. Y el rival, el equipo balear, viene muy herido, porque ya decimos, viene con muchas, muchas derrotas acumuladas en los últimos partidos. Un equipo que comenzó la liga bastante bien. Y crecer como jugadores, que siempre tienes, y como equipo. Balón para Robert Joseph, a punto de perder el balón. El jugador haitiano sacará de fondo, delante de nuestras narices, el conjunto balear. Cañellas, número 14, saca para Iván Matemalas. Sube el balón el ex del Oviedo Club Baloncesto la temporada pasada, jugador balear. Juega Billy Arbeski para Robert Joseph en el poste bajo, donde le gusta jugar al haitiano. Gran 2 contra 1. Gran 2 contra 1. Gran defensa. Gran defensa del conjunto Carballón. Qué bien llegó el 2 contra 1 al haitiano Robert Joseph, que termina comiéndose el balón. Balón para el conjunto Carballón. Sacará Diego Sánchez. Cárdenas, vamos a ver si aparece Cárdenas. Pues vaya, apareció para perder el primer balón. Falta de Diego Sánchez, buena falta. Buena falta, porque era un contraataque casi seguro de 2 puntos, y no hay que permitir que anoten ninguna canasta fácil. Pérdida de balón de Cárdenas, vaya. Le pedíamos que se enchufara al partido en este comienzo de segunda parte y se ha resbalado a las primeras de cambio. Bueno, un poco de mala suerte, tampoco le vamos a pedir que estas cosas las controle. Va a sacar Cañellas. Sacó para Josef, ya tiene el balón. Buen pase a Beski. Madre mía, tiró sin mirar y la metió. Madre mía. Fue un cúmulo de despropósitos, tío. Falta personal. Ahora sí, parece que los árbitros comienzan de otra manera la segunda parte. Falta personal a las primeras de cambio. Falta de Carlos San Emeterio sobre Cárdenas. Estaba castigando muchísimo en su defensa Cárdenas. A ver si los árbitros empiezan a verlo. Víctor Pérez. Juega ya Diego Sánchez, tiene que aparecer también Diego Sánchez. Cárdenas, que bien hace ese movimiento. Víctor Pérez, pisó Víctor Pérez, a ver cuándo de una vez pone la línea lateral un poquito más lejos, porque si no, esta jugada se seguirá repitiendo en exceso. Se han colocado a 4 el conjunto de Palma. Gritos de los tamborileros. Venga, ahora es un momento muy importante. Balón para Matemalas. Enfrente Víctor Pérez. Fueron compañeros en Tijo. La Beski. Anota Beski el rebote de Cañellas. Vaya partido que está haciendo Billy Arbeski. Tremendos los gritos del aficionado de Palma. Billy Arbeski. Balón para Robert Josef. No anota. Buena defensa de Will Hadley. Venga, Cárdenas. Hay que empezar a jugar. Diego de 3. El Gijonés tripla. Tripla del Gijonés. Diego Sánchez. Por fin apareció Diego. Por fin apareció la araña. Apareció la araña. Apareció Diego Sánchez. Tripla en final de contraataque. 7 arriba. Tienen que empezar los triples a entrar. Iván Matemalas. Víctor Pérez. Se conocen muchísimo estos dos también. Falta de John Robert Josef. El balón para Cañellas. Buena, no tocó. Se acaba. Segundo ataque de los Baleares sin tirar en los 24 segundos. Víctor Pérez, triple solo. Eso no lo puedes fallar. Tripla de Víctor Pérez. Tripla de Víctor Pérez. Se cabrea muchísimo Matías Cerda, el técnico Balear, en 2 triples. Se ha esfumado el conjunto Carballón. Se ha escapado en el marcador. 4-6-3-6. Y un equipo que no quiere que el partido vaya a muchos puntos no puede conceder 2 triples seguidos de esa manera. Esto es una polca judía, ¿eh? Como judío nos parecía el juego de los Baleares hasta ahora. Pero parece que no les va a servir para llevarse algo de aquí. En 2 tiros ya ha mejorado y mucho el porcentaje de tiro de 3 del conjunto Carballón. Y la ventaja ya es de 10. A ver si despegamos. Parece que están bastante enchufados. Muy bien, ¿eh? Ha habido Víctor, Diego, Cárdenas. Ha habido 2 defensas en las que los Baleares ni siquiera han llegado a lanzar en los 24 segundos. Eso demuestra que se ha defendido muy bien. Ha habido 2 ataques bien llevados. Un poco de desconexión de los Baleares a la hora de defender la línea de 6'75. Quizás convencidos de que iba a seguir el desacierto Carballón. Y los Carballones no iban a seguir fallando. Diego Sánchez, Víctor Pérez tienen muy buena mano. Y 2 triples suyos hacen que el Oviedo vea este cuarto con algo más de claridad. Matemalas, Billy Arbeski, asiste para Carlos San Emeterio. Buena canasta de Carlos San Emeterio. Buena canasta, le está costando mucho a Cárdenas defender a un tío de 1,90, un tío más alto que él. 1,94, perdón. ¿Y este? Carlos San Emeterio, un tipo alto. Víctor Pérez de 3, Tripla, tripla, tripla de Víctor Pérez con el haitiano Robert Joseph delante. Ha tenido que bombearlo muchísimo para que entrara. Ya ha aparecido Víctor Pérez. No era normal su menos 6 al descanso. Gran defensa de nuevo. Balón para el haitiano. Bien movido, Gali, canasta, canasta, canasta. Bien jugado por el haitiano Robert Joseph. Muy buenos fundamentos. Diego Sánchez juega para Willy Gallic, muy estático Willy Gallic, no se la esperaba. ¡Ay, qué pase! Ya lo dije yo que estaba muy estático y encima ha hecho falta intencionada. Muy mal Willy Gallic, no ha salido concentrado, no ha salido concentrado porque ya recibió el balón muy estático, sin movilidad para irse dentro del defensor. Pierde el balón y comete una falta que es intencionada o antideportiva en este caso. Se va a ir el canadiense Willy Gallic. Y entra Jorge Quinteros. Vuelve el húngaro, vuelve Jorge Quinteros a pista. 49-40. Tiros libres para Carlos San Emeterio, que nos está haciendo muchísimo daño, ¿eh? Sí. Es el jugador que yo, si pudiese, le metería una defensa que del copón. Falla el primero. Están desacertados en los tiros libres el conjunto balear. Antes fallaron los dos de una técnica. Ahora lanza el segundo, anota el segundo Carlos en el medio. 49-41, sacará Caniellas, que está para sacar de banda y poco más. Balón para San Emeterio. Falta en ataque que no han querido ver. Matemadas de tres, eso no puede ir. Vaya tripa de Matemadas, madre mía. Pues se vuelven a meter en el partido. 4-9-4-4. Tripla de Iván Matemadas. ¡Oye, oye, oye! ¡Qué pase! ¡Oye, otro balón perdido! ¡Bien! ¡Ay! Ya, están regalando el partido, tío. No me jodas. Buena asistencia, Joseph. Falta de Quinteros. No, pasos. Bien, bien el árbitro. Vaya regalo. Era una jugada fundamental porque de haber anotado se hubieran acercado de nuevo a tres. Se va Billy Arveski, el estonio. Vuelve Jason Blair, el fichaje de esta semana. Nada, cinco arriba y muchos errores no forzados, tío. Es que no sé, balones perdidos tontos. Sigue sin aparecer Cárdenas. Tripla de Cárdenas de tres. ¡Ay! Tripla solo de Cárdenas. ¡Qué pena! Estaba totalmente solo Cárdenas. ¡Ojo, Matemadas! Caniellas. Robert Joseph. A 4 metros. Falta de Jorge Quinteros. Es la tercera de equipo. Vuelve a atascarse el partido. Vuelven a encontrarse cómodos los baleares. Se va a ir Will Hanley. No, se va Quinteros. Es la tercera. Vuelve Héctor Macía. Vamos a ver si sus ganchos y sus triples nos vuelven a dar la luz en ataque. Falta, no, fuera. Fuera, bien defendido por Diego Sánchez. Bien apretado a Caniellas. Balón para el conjunto Carballón. Muchos errores en los dos equipos. Muchas pérdidas de balón. Víctor Pérez, bien Will Halley. Ahí te lo tienes que comer, Willy. Canasta, Willy, no, qué pena. Con la zurda pensábamos que no iba a fallar ese tiro a tabla. San Emeterio. Ay, qué bien encontró ahí a Joe Blair. Buena, bien jugado, ¿eh? Ay, pues, madre mía, la que ha desperdiciado la haitiano. ¡Ay, qué mal defendido! ¡Joder! ¡Qué mal defendido el haitiano! 4-9, 4-6 a 3 en conjunto balear. Diego Sánchez. Víctor Pérez. ¡Ay, qué mal está el conjunto Carballón! Está desintonizado del partido. No, así como Radio Cuca, hoy mejor sintonizada que nunca. Sí, es verdad. Estamos sonando bien. Robert Joseph, otro movimiento de escándalo del haitiano. Se colocan a uno tiempo muerto. 4-9-4-8. Bueno, pues una serie de errores tontos nos han sacado del partido. Ya lo teníamos casi hecho. Y nada, es un 3 balones perdidos. Un par de tiros forzados. de nervios de que hostia, se están acercando y ellos dentro. Y las y la, la tortilla que ha dado la vuelta, el Oviedo en este cuarto ha anotado de triple y ellos de juego interior, Y al final, como suele pasar, el juego interior termina imponiendo su ley porque los triples terminan no entrando. 4-9, 4-8. Mucho partido, muy bien los Baleares. Ya digo, el hambre que tienen los Baleares de victoria es terrible porque su récord de derrotas en las últimas jornadas es muy amplio, es muy grande y desde luego con la mejora que han llevado a cabo en las últimas jornadas saben que están cerca de lograr esa victoria y que hoy puede ser en contra del Oviedo, que suma 6 victorias, que se cree invencible y pueden bajarte a la tierra en cualquier momento. El exceso de confianza es un enemigo muy duro. De todas maneras, seguimos confiando en el efecto Pumarín. Recuerden que aquí solo ha habido una derrota en este encuentro, solo ha sufrido en esta cancha, solo ha sufrido una derrota el conjunto Carballo y esperemos que hoy no se cambie. Hay zona de nuevo, 2-3. Momento importante. Muy bien, Cárdenas desde la esquina de 3, tripla de Cárdenas. Tripla de Cárdenas para romper la zona del primer ataque. Eso es fundamental para que el ataque continúe cogiendo confianza y la zona no se... ¡Qué bien, Halley a punto de robar el pase! Cañellas del otro lado, no va a entrar ese tiro de Cañellas, muy corta y qué pena el rebote. Buen pie de Halley, qué pena ese rebote corto. Diego Sánchez no estuvo atento, lo recuperó Cañellas. Ya digo, Cañellas está para sacar de lateral y poco más. En esta ocasión le quitan el puesto para sacar de fondo y van matemadas. Están perdiendo galones Cañellas. Sergio Riera, un descanso que nos da Carlos San Emeterio. Otra vez que se nos va. Bien movido. Tiro de dos. ¡Ay, qué pedrada! Bien Diego, buen rebote. Hay que correr. Buen Cárdenas, bien Víctor. De tres Víctor Pérez. Tripla de Víctor Pérez. No se lo pueden creer los Baleares. En cuanto se dan la vuelta están 8 abajo, 7-8 abajo. Cañellas. Paso. A punto de perder el balón. Balón para Roby. Oh, qué calidad, pero ha fallado. Está muy bien este cabrón. El haitiano tiene mucha calidad. Llegó a jugar en ACB con Cabón. ¡Qué pase de Cárdenas! ¡Qué pase de Cárdenas! Maravilloso. Falló Wilhelm y con la derecha, que no es la suya. El haitiano Robert Joseph llegó a jugar en Liga ACB con Cajasol. Ahí es la cuarta de equipo. Llegamos al bonus y ellos solo tienen una falta. Hay doble cambio del conjunto Carballón. Vuelve Adrián Macía, vuelve el base Carlas Marzo. Ahora que parecía que se enchufaba Cárdenas con ese buen pase, se va al banco. Está bien, buen cambio. Cárdenas lleva ya el resto del segundo tiempo, o sea, del tercer cuarto. Bien. Tremendo, Víctor Pérez, cómo ha aparecido en este tercer cuarto con su muñeca. Hostia, debe llevar 3 de 3. 3 triples de Víctor Pérez en este cuarto. Para dar 7 puntos de ventaja al conjunto Carballo. Riera, el base. Ahí. Una buena defensa. Qué buen pase, ha fallado Jason Blair. Bueno, va como está Jason Blair. Falta sobre Jason Blair, qué mal está Jason Blair. Está muy gordo, igual sí, que el otro que decías tú, tío. Están fuera de forma. Sí. 5-1 en faltas, tiros libres para Jason Blair, que venía de la Liga Argentina, de la Segunda División Argentina, y viene muy bajo de forma, la verdad. No sé cómo será la Segunda División Argentina, pero desde luego está muy fallón Jason Blair. Ha fallado 3 tiros debajo del aro, uno con la derecha y 2 con la izquierda, que metía miedo. Lanza el segundo Jason Blair, anota. Desde luego, cuando vaya cogiendo ritmo de competición, será un buen fichaje. Va a volver el estonio Villarbeski, que este sí que nos ha hecho daño. Adrián Macía, Carlas Marzo. Venga el base. Bien jugado, qué bien Víctor Pérez de 3. ¡Víctor Pérez! ¡Uy! Adri, no, no metas la mano. Estábamos en bonus. Regalas 2 tiros. Tiros libres de nuevo para Jason Blair. Se equivocó Adrián Macía. 6 arriba y... Vuelve Billy Herbesky. Están ahí todavía. Va a haber partido hasta el final porque el Oviedo sigue cometiendo pequeños errores, ¿eh? Tiene sus rachas de acierto con 2-3 triples que le hacen marcharse, pero... Realmente este tercer cuarto hay que ser sincero. Yo creo que los mallorquines están jugando mejor y el Oviedo está viviendo de las rachas de triple nada más, ¿eh? Va a lanzar Jason Blair, anota el segundo también. De nuevo está a 4. De nuevo está a 4. Ya tenemos a los dos hermanos Macía en pista. La conexión a Vilesina, conexión Macía. Ahora tiene que haber un juego interior. ¡Qué buen pase, Will Hadley! ¡Ay, se precipitó balón para el conjunto Carballo! La tocó Jason Blair, claramente. Tienen que jugar interior para poder dar tiros buenos. Balón para Víctor Pérez. ¡Ay, otro balón perdido de Víctor Pérez! Ojo a Corbacho en la esquina para Sergio Riera. Está ahí Israel Pampín para el ataque. ¿Cómo les gusta parar el ataque y machacar defensivamente al conjunto Carballón? 18 y 20 segundos. Billy Herbesky. Nada. Ahí el rebote que nos han cogido. Hostia, ese Jason Blair. Internacional, ¿eh? Tripla de Pampín. Se ponen a uno de nuevo. Tripla de Israel Pampín. Ahora los que rebotean en ataque son ellos. Y los que vamos a remolque en el juego somos nosotros. Balón para Héctor Macía. Víctor Pérez. Carlas Marzo. Adri de 3. ¡Oy! ¡Qué buen rebote de Héctor! ¡Víctor de 3! ¡Ay! Nos está costando muchísimo anotar. Solo los triples de Víctor. Ojo a Sergio Riera de 2. No, menos mal. Buen rebote. Falta clara. Ahora sí, pero falta buscada para que no corriéramos el contraataque. Y como es solo la segunda, no habrá tiros. Muy lista. Si hubieran querido ser un poco caseros, se podían haber quitado una antideportiva porque realmente cortaba un contraataque, pero no están por la labor. Defensa zonal de nuevo, 2-3. 3-2, perdón. 3 arriba y 2 abajo. Defensa, que el primer ataque, atacamos muy bien, veremos si seguimos atacándola bien. Carlas Marzo, venga hacia adentro. Buen pase, Will Hadley. Ganaste, Will Hadley. Ganaste, Will Hadley. Bien robado, Carlas Marzo. Muy bien el chaval. Muy bien el chaval. Dos grandes acciones, asistencia y robo. Adri, hoy Adri, que está. Víctor Pérez de 3. ¡Triple de Víctor Pérez! ¡El pistolero Víctor Pérez! ¡Cuarto triple en este cuarto! ¡Abuchea al público! 7 segundos, van a buscar la falta. Corbacho solo va a tirar de 3. ¡Muy bien defendido! ¡Muy bien defendido! Corbacho buscaba el triple, su único hábitat en una cancha de baloncesto. Un ambiente guapo el que se vive ahora en la esquina. 6 arriba, tremendo Víctor Pérez. ¡Qué triple desde la esquina! Tremendo los baleares, que ven que cada vez que se acercan el marcador aparece Víctor Pérez para negarles el ponerse por delante. ¡Buah! ¡Vaya balón! ¡Vaya ataque! ¡Gran defensa! ¡El enorme cabreo de Matías Cerdá! ¡Vaya cabreo del técnico balear! Los tiene que desgastar porque llegan nada. Está haciendo la goma y eso desgasta muchísimo, pero la verdad, mucho mérito el del equipo balear, ¿eh? Las cosas como son, no se están entregando otro equipo. A lo mejor hubiera dado ya el partido por perdido en alguno de estos arreones del conjunto balear. Tremendo cabreo, acabáis de escuchar cómo lanzaba la pizarra al suelo el técnico balear, porque se veía ahí y en apenas medio minuto. 5 puntos consecutivos del conjunto Carballo y a volver a remar, 6 abajo. Gran partido de Carlas Marzo, ¿eh? Gran partido del base suplente del conjunto Carballo. Nos acaba de dar la vuelta el partido el solo. Además, en un partido muy necesario porque estamos diciendo que Cárdenas no ha aparecido, no está a su nivel. y hoy más que nunca era muy necesario que el base que les supla sea capaz de aportar cosas importantes, ¿no? Y lo está haciendo muy bien. Análisis del Palma de Mallorca, están jugando excelentemente en el juego interior ahora, ¿eh? Muy bien, muy bien, ¿no? Están jugando realmente bien dentro y fuera, ¿no? Están ahora muy equilibrados en este tercer cuarto, con balones interiores y balones también fuera para triples. Y la verdad que, siendo sinceros, yo creo que han sido mejores en este tercer cuarto que el conjunto Balear, mira, que el conjunto Carballón, perdón. Las estadísticas. Tercer tiempo. Nada, otra del parcial. En ataque han sido. En ataque han anotado más ellos, porque perdían por 8 al descanso y ahora pierden por 6. Pero creo que incluso han tenido mala suerte, ¿eh? Porque posiblemente por juego de equipo han merecido más. Lo que pasa es que el conjunto Carballón, pues, se ha destapado Víctor Pérez y claro, 4 triples en un cuarto son 12 puntos. Es muy difícil de combatir, porque tampoco han sido triples fáciles los de Víctor Pérez, ¿eh? De hecho, también lo está haciendo Carlas Marzo, que sale de titular en este cuarto cuarto. Adrián Macía, gran pase, ojo a Víctor Pérez, qué bien Víctor Pérez, qué buena asistencia, mate de Wenzali. Mate de Wenzali, gran jugada del conjunto Carballón, qué bien Víctor Pérez, ¿eh? Sí. Qué bien Víctor Pérez, amaga y asiste. Él lleva la escopeta lista, pero es que si te saltan. Fantástico Víctor Pérez, bueno el ataque Carballón, 8 arriba de nuevo, Israel Pampín. Qué buena la mano ahora de Adri Macía. Bien defendido. Corbacho. Muy bien. Desde el segundo cuarto, Corbacho no ha vuelto a aparecer. Si no es capaz de recibir el 6'75, nada. Ojo, 5 segundos. Balón para Sergio Riera. Le cuesta mucho al conjunto balear cuando dirige el ataque Sergio Riera. Tripa de Pampín. Vaya tiro, buen rebote. Carlas Marzo. Muy bien el base catalán. Víctor Pérez, Will Hanley. Bien, Carlas Marzo. ¡Qué bien, Carlas Marzo! ¡Adri de tres! ¡Uy, qué pena! Ojo al contraataque, ojo al contraataque, aunque se va a parar. A los Baleares no les gusta correr. Corbacho, eso no va a entrar, eso es una pedrada. Corbacho, si tira de dos es imposible que la meta. Muy bien, Carlas Marzo, qué gran pase. Héctor, ay, pasos, qué pena. Qué pena por buscar su gancho, qué pena. De nuevo, gran asistencia de Carlas Marzo. Pero mira poco canasta, tío, busca demasiado el pase. Tanto en esta como en la otra podía haber tirado él. Pero bueno, realmente buscó muy bien, ¿eh? Esperó muy bien hasta que el defensor ya le había saltado para dejársela bien al compañero. Muy buenos minutos de Carles Marzo, sí señor. El ex de la cantera de Barcelona. Qué buenas manos, qué brazos largos tiene. Falta, falta de Víctor Pérez. Bien defendiendo a Iván Matemala. Se conocen muchísimo. Coincidieron en Tíjola hace 2 temporadas. Hace 2 temporadas vinieron aquí a Oviedo a disputar el playoff de ascenso precisamente frente a Oviedo. Los dos jugaban en Tíjola, los dos nos hicieron un roto. Aunque en el tercer partido Víctor Pérez se sacó un 0 de 19 en tiros de campo. Corbacho. Madre mía, pues buena jugada ahora de Corbacho. Nos ha sorprendido a todos, además con la mano izquierda, ¿eh? Adrián Macía. Qué bien Víctor Pérez, qué bien jugado para Adri. Qué bien Adri. Gancho desde la cintura de Héctor Macía. Desde 4 metros, desde Avilés. Por la Y llegó ese gancho, gancho Sidreru. 6-4-5-6. Bien, Gali con 3 faltas. Entra ahora que ya en el tiempo que queda va a ser difícil que cometa 2 más. Un refuerzo potente para el juego interior. Desde la villa del adelantado. ¡Qué buena mano de Gali! Mal, uno de los pocos errores de Carlos Sanemeterio. ¡Qué madre! Siempre amagando, siempre buscando la mejor jugada, el mejor pase. Víctor Pérez, bloqueo arriba. ¡Oh, Víctor Pérez! ¡Oh, Víctor Pérez! ¡Ay, qué pena! Lo hizo todo, falló la bombita. Matemalas, 8 arriba. ¡Pasos! Ha habido pasos clarísimos. Aparte de una posible falta en ataque. ¡Vaya ñu, tío! ¡Vaya ñu! Ha habido pasos y falta en ataque, las dos cosas. Pero siguen a 6, ¿eh? Los Baleares no se pierden el partido. ¡Qué bien, Carlas Marzo! Ha podido haber falta ahí sobre Willy Gali. ¡Pasos de nuevo! El tiro que no entra, falta, ahora sí, bien, por fin pitan una, falta de Carlos San Emeterio. Por fin pitan una al equipo de Matías Cerdá, que está dando cera, pero de la buena. En vez de Matías Cerdá, podrían llamarle Matías Cera, porque su equipo atiza que no veas. No, que va, el equipo de Matías Cera da cera de la buena. 6-4-5-8. Despegarse para estar tranquilo. Va a ser minutos. Complicado, pero hay que mantener la calma y hay que seguir igual. Ellos van a seguir dando cera, los árbitros no van a pitar. Hay que jugar con cabeza porque el partido no es fácil. Con un equipo hambriento. ¡Qué buen pase! Ahí Galic se equivoca, pero balón para el Oviedo, bien los árbitros. Balón para el Oviedo, Gálica ahí ha fallado un tirito. La fuerza que se le ve, tío, cuando coge un balón o algo, tío, dices tú, parece un gol. Adri ya se fue. Que... Nadie les dijo que apenas quedaba posesión. Se comieron el balón. Comieron el balón, ataque para el conjunto balear. 6-4-5-8. Sube el balón, Biel Torres, del ala pívot. Nada, bailar y no hacer nada. Bailar y no hacer nada, eso es lo que ha hecho Biel Torres. Dirty dancing, baile sucio, lo que ha hecho el jugador Biel Torres, porque no le ha llevado absolutamente nada. Yo creo que ya están algo cansadetes, ¿eh? Están cansados los dos equipos. 9 Adri, bien para Willy. ¡Ay, qué mal Willy! Mal Willy Gallic. No había nadie al rebote. Se precipitó el triple de Corbacho. Otro que se las tira todas. Quiere meter a su equipo en el partido. Y ha habido. No, van a decir que se limpie la pista. Vuelve Diego Sánchez, vuelve la araña. Momentos decisivos. La experiencia de Diego Sánchez tiene que notarse. Aunque Adri no tiene mucha menos experiencia que él. Ahora están los dos cansados, están jugando un poco a la embrolla. Si aprovechas, si te centras, es cuando rompe el partido. Realmente creo que en estos momentos de degradación de partido, como diría Javi, ellos tienen más que ganar que el conjunto Carvalho. Tienen más calidad y en partidos sucios, en partidos degradados, yo creo que ellos pueden sacar más provecho. Vamos a ver si está atento el conjunto Carvalho. Ahí, nada. Han pitado falta. Que yo creo que no era. O sea, hemos visto mucha cera en este partido como para que eso sea falta, la verdad. Encima le regalan dos tiros a Carlos San Emeterio. Volver a Cárdenas, momentos decisivos. Vuelve Fran Cárdenas. Cuarta, hostia, no sabía. Bajo el aplauso del público. Va a lanzar tiros libres Carlos San Emeterio. Anota el primero, se coloca a 5. Momento para los hombres y no para los nombres en este partido. Anota el segundo Carlos San Emeterio. Y el Oviedo de hombres tiene muchos. Que nombres también. Este es uno de ellos, Diego Sánchez. Víctor Pérez, por ejemplo. Diego Sánchez desde la esquina. 9 para Cárdenas. Buena defensa del conjunto balear. Nos está costando. Héctor Macía de 3. Triple Héctor Macía. Madre mía. Si hay alguien que tiene más nombre. Más. Si hay alguien que es más hombre que nombre. Que tiene nombre, es Héctor Macía. Vaya buen rebote. Se equivoca Corbacho. 6-7-6-0. Qué triple de Héctor Macías, en qué momento. Qué triple de Héctor Macías. Ganchito en este cuarto. De 4 metros. Tripla tremenda. Y como le dejen otra vez, lo vuelve a meter. Víctor Pérez, qué bien Víctor Pérez. Oh, vaya falta que le han pitado a Víctor Pérez. Vaya falta que le han pitado a Víctor Pérez. Madre mía, madre mía. Madre mía. El número de faltas tremendo. El número de faltas tremendo. Vaya mirada que es uno de los árbitros. El número de faltas diferente entre uno y otro equipo es tremendo. Iván Matemalas. Nos han querido. Biel Torres. ¡No! A punto de perder el balón. El balón ha sido para los jugadores de la Fundación Binjoy, que se lo tienen que estar pasando de lo lindo. Corbacho de tres. Madre mía, qué tripla de Corbacho. Madre mía, qué tripa de Corbacho. Este tío con la poca capacidad física, como se nota que es un juego de inteligencias. Este tío que sí, es un partidazo buenísimo. Tremendo Corbacho. 6-7-6-3. Quedan 4 minutos. Queda mucho partido. 4 arriba. Víctor Pérez de 3. Madre, no, no, ese es muy. ¡Qué buen rebote de Gary! ¡Canasta! ¡Canasta del canadiense Will Gary! De running back. Tremendo, le ganó la posición a Corbacho, que apenas ha podido hacer nada por cerrar ese rebote. Sigue 6 arriba el conjunto Carballo. Iván Matemadas, bien defendido. De nuevo Iván Matemadas, ojo que. No, eso no va, eso no va. Rebote de Cárdenas. Matemadas se lo va a tirar todo también si le deja. Falta clara de Iván Matemadas. Falta clarísima del Balear. Y va a haber tiempo. Va a haber tiempo de Matías Cera. Va a haber tiempo de Matías Cerdá. A 3.26. El partido precioso en intensidad. Pero el ritmo, sobre todo el ritmo de anotación, el que quieren los Baleares. Pocos puntos. 69 hasta el momento tan solo el conjunto Carballo. No han terminado de encontrar esa línea de pase para el juego interior. De todas maneras, el Oviedo, pese a todo, demostrando que tiene muchísimos recursos, ¿eh? Sí. No ha sido un gran partido de Cárdenas, tampoco un gran partido de Galic, tampoco un gran partido de Diego Sánchez. Sin embargo, siempre aparece algo y en algún momento que le hace seguir arriba y seguir metido en el partido. Claro, es que todos aportan, tío, ¿ves? Las estadísticas, y es que todos tienen 4, 3, 7 puntos. Sobre todo el tema de Cárdenas, ¿no? Porque todos sabemos de la importancia de Cárdenas en este equipo, ¿no? Es el mejor base de la liga, que nadie lo olvide. Jornada sí, jornada también en el quinteto ideal de la jornada de la liga, y no cabe duda de que superar un partido ante un rival duro como este, cuando tu base titular, tu mejor uno, no tiene lío, no es fácil, y sin embargo el conjunto Carballón sigue sacando el partido adelante. Mucho mérito. Balón para Cárdenas, que de todas maneras estamos seguros de que va a aparecer. Defendido por Corbacho. Diego Sánchez. Movido demasiado por fuera, el balón nunca ha llegado adentro. Muy mal atacado, el balón nunca llegó adentro. Carlos Sanemeterio, bien defendido por Gali, buen balón. Se equivocó Carlos Sanemeterio. Muchos errores de Carlos Sanemeterio en este último cuarto, ¿eh? Le está pesando la responsabilidad al base. Víctor Pérez, bien, un balón interior, gancho de Héctor. Alguien dudaba de que lo iba a fallar. Alguien dudaba de que lo iba a fallar. 7-1-6-3. Por la Y llegó ese gancho. Desde la ciudad del adelantado. Falta personal de nuevo de Héctor Macía. Tremendo Storm hacía. Recursos de aquí, recursos de Asturias. Asturias, paraíso natural. Parece que nos vamos. A ver si falla un tiro libre. Tiros libres para el haitiano Robert Joseph, el hombre que no dobla las rodillas para lanzar. Así es muy sí, difícil. Hay que hacerle faltas una tras otra a este tío. No sé si es por las muchísimas lesiones que ha tenido las rodillas que le han hecho no doblarlas para lanzar los tiros libres, pero realmente es complicado. Ahora ha intentado doblar un poco más la derecha y ha conseguido anotar. Anota Robert Joseph. Mantiene su 50% en tiros libres. Víctor Pérez de 3. ¡Ey! ¡Ay, qué pena! A punto de perder el rebote entre dos jugadores baleares. Corbacho. Eso no puede entrar, Corbacho. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Si me lo dicen, no me lo creo. Corbacho les mantiene en el partido. 7-1, 6-5. Bien jugado. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Nos vamos a casa! ¡Nos vamos a Avilés de fiesta! ¡Van a soñar con el avilesino los baleares! Triple que... ¡Joder! Triple de Biel Torres. Tripla de Biel Torres. No se quieren marchar del partido. 1-25. Tripla. Tripla para cerrar el partido. Tripla de Cárdenas a 1-19. 7-6, 6-9. Si esto no cierra el partido, que venga Dios y lo vea. Corbacho de 3. ¡Oh! Se acabó la racha, Corbacho. Se acabó la racha. Se acabó lo que se daba. Nadar para morir en la orilla. 7-6, 6-9. Diego Sánchez a punto de perder. Vaya jugada de Diego Sánchez para nada. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Caras de negación en los jugadores baleares. Han trabajado muchísimo, han peleado la de Dios. Pero otros que se van de Pumarín con una cara de verse cerca, pero verse superados por un gancho sidrero que les ha dinamitado en el último cuarto. Van a soñar con Macía. Van a soñar con Héctor Macía. La patente. Es que es una... Debe ser... Te lo puedes imaginar, tío. Es increíble. Que te vaya a un tío con un gancho. Pero además con una comodidad. Sí, sí. Con una comodidad con la que mucha gente no lanza desde 4 metros. Hay mucha gente que desde 4 metros no anota con la facilidad que anota Héctor Macía sacando el gancho desde la cintura. Gente tirando de frente a 4 metros no las mete con 2'17 y él lanza ganchos con 2'2 desde la cintura. Como el que lanzara mandarinas, tremendo. Yo desde una, luego, yo desde una luego. Calma, una calma general. Cuando él tiene balón ahí, toda la gente sabe que la va a meter. Desde Karim no ha habido nada igual. O sea, desde Karim no ha habido nada igual. Karim jugaba con los mejores, Héctor jugaba con los mejores también a su nivel. Desde luego no hay nadie en esta categoría que le iguale. Tiene no que nadie. Enseñar a los chavales, ¿eh? Tiene que poner un clinic. Tremendo. Meter a los chavales el gancho ese a todo. Tremendo, desde luego tiene que patentarlo porque no hay nadie en el baloncesto nacional. Yo ya no digo en el baloncesto asturiano ni en el baloncesto de esta categoría. No hay nadie en el baloncesto nacional que utilice ese recurso como lo hace Héctor Macía. Triple de Biel Torres que no entra. De nuevo busca el uno. Canasta. Aunque ha podido haber pasos. Desde luego los baleares no se van a rendir. Este tío, que me parece muy bueno, es desaparecido todo el partido. No hizo nada. Apareció ahora con un triple hace poco Biel Torres, pero poquito más. Ha estado bien defendido Biel Torres por Will Hanley, que también es un buen defensor, las cosas como son. Sí. Pues vuelven a estar ahí, a 6. No se rinde el conjunto. Oh, esa sí ha tenido que ser antideportiva. ha colocado el brazo al nivel del cuello. Antes nos han pitado una a nosotros por muchísimo menos. Encima ni siquiera es bonus. No puede ser. Muy mal los árbitros. El árbitro que con su mirada trató de traspasarnos ha sido el que ha pitado esta falta. Yo creo que ha estado muy mal durante todo el partido. Otra igual, otra vez al nivel del cuello. Tremendo. Y los árbitros no se inmutan. Dos golpes a la altura del cuello. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ahora, si le hacen falta ahora sí. Si le hacen falta ahora sí. Pero es que ahora por fin, antideportiva, claro que sí. Por fin, porque han sido brutales las tres faltas que le han hecho al pobre Frank Cárdenas. Frank Cárdenas, tres faltas al cuello, tremendo. Parecía un combate de boxeo. Golpes al cuello de una manera irregular. Llevan realizándolo todo el partido, por fin. Han pitado una. Vaya Cárdenas, que no ha tenido el partido, ni mucho menos, ¿eh? Vuelve a fallar Frank Cárdenas. Anota el segundo Cárdenas. Si no recuerdo mal, primer punto de Cárdenas en todo el partido. Puede ser, tío. Fue un triple, creo. Un triple, sí. ¡Lo burrea! Y a puntito de hacerle otra falta antideportiva. Matías Cera se vuelve a enfadar. Tremendo Matías Cera. Se enfada de nuevo cuando sus hombres llevan golpeando todo el partido. Una y otra vez. Una y otra vez golpeando sin parar. Cara, rostro, les da igual. Va a lanzar los tiros libres Frank Cárdenas. Anota Cárdenas de nuevo. 8-0-7-2. Le han dado cera por todos lados. Anota Frank Cárdenas. Le han dado cera por todos los lados. Mate de Robert Joseph. Falta otra vez. De estas le han hecho 500 a lo largo del partido. Lo que pasa es que ahora es fácil pitarlas. El basket verás, que tampoco es demasiado importante, me parece que fue de menos 5 en Palma. Ahora mismo estamos por encima, o sea que no habría problema. De todas maneras, tampoco creo que este equipo vaya a alcanzarnos en la clasificación, ni mucho menos, ¿no? Como mucho podría ser un rival de primera ronda de playoff en caso de que los Baleares alcanzaran playoff. Pero tendrán que trabajar muy duro para lograrlo. Anota Frank Cárdenas. 8-3-7-4. Otro triple, madre mía. Ya si mete eso Corbacho, ya nos vamos todos. 5 segundos, 4 Víctor Pérez. No quieren tirar, respetan al rival. Victoria del conjunto Carballón. Arriba se acabó lo que se da. Nos vamos para la isla sin nada. Nadar y nadar, pero la orilla en Pumarín queda muy lejos. Bueno, no superamos la barrera de los 10 puntos en ningún momento, ¿eh? No sé si al principio. No, realmente han hecho un partido muy bueno y realmente tienen que irse con buenas sensaciones porque han trabajado muy duro ante el mejor equipo de la competición. ¿Para qué lo vamos a dudar? Sí, yo creo que eso, el tercer cuarto es de ellos. Si ya no jugar todo el partido así, no se hubiesen ganado. Gracias por venir, gracias por escucharnos a todos aquellos que nos escuchéis. Sabéis que a través del 107.3 de Radio Cuca, la radio del baloncesto movido, podéis seguir todos los partidos del Oviedo Baloncesto en Casa. Incio y yo tenemos pensado quizás sorprenderos con algo para la final de la Copa de Coplata. Ya os lo avisaremos a través de la web o a través de la radio en algún programa. También sabéis que podéis seguirnos a través de www.radiocuca.org, a través del chat de www.radiocuca.org podéis dejar vuestros comentarios, podemos comentarlos tanto Incio como yo en antena. Trataremos de que también a través de Facebook podáis conectaros, interrelacionaros con nosotros para que los partidos sean más todavía divertidos y comentados por todos. Y bueno, deciros que a nivel de radio nos vamos a despedir de vosotros hasta dentro de un mes, a no ser que, ya digo, os podamos sorprender con la Copa Adecco Plata, porque ahora el Oviedo tiene la Copa Adecco Plata en Guadalajara dentro de dos semanas. La semana que viene viaje a Torre del Mar, a Málaga, para enfrentarse al Clínica Rincón, otro de los colíderes, y dentro de tres semanas de nuevo fuera de casa, de nuevo una pista muy difícil en Guipúzcoa, en Azpeitia, ante el Landmover. O sea que no habrá Liga CB hasta dentro de un mes aquí, Liga CB, perdón, Liga Le Plata, hasta dentro de un mes aquí en casa ante el Amics de Castelló. Ya digo, si conseguimos organizarlo y llevaros la Copa, un momento histórico para el baloncesto asturiano, un título que puede caer por fin para el baloncesto profesional en Guadalajara, pues ya os avisaremos, será un momento histórico, un momento sin igual que desde luego desde Radio Cuca no queremos que os perdáis, ¿no? Seguramente sea transmitido también en televisión por la televisión del baloncesto de la Federación Española de Baloncesto, por FBTV, pero sus comentarios desde luego no van a tener la pasión y en este caso el oviedismo que os vamos a transmitir nosotros, ¿no? Incio os va a hablar de las estadísticas. Sí, bueno, por encima un poco, que ha sido un gran partido, nos dicen las estadísticas, una valoración del Oviedo del 94 y de Las Palmas 74, valoraciones altas, marcador alto, un buen partido. Un partido de la categoría, realmente todos los partidos de esta categoría son durísimos, son dificilísimos, pero si dificilísimos son para el conjunto de Oviedo, ¿qué dirán los rivales cuando se enfrentan a él? Y sobre todo cuando vienen aquí, asisten a Pumarín. El Oviedo ahora mismo se encuentra con la mejor racha de la competición, 7 victorias consecutivas, que ya decimos que tratará de aumentar la semana que viene en una cancha dificilísima, en la cancha de Torre del Mar, en cancha de Clínica Rincón, un partido que casi con toda seguridad podréis seguir también a través de la televisión de la Federación Española de Baloncesto. 7 personas con más de 7 puntos en el Oviedo, que es otra cosa que nos da idea de cómo se reparten las responsabilidades en el equipo, como siempre, y cada vez más entran nuevos actores en pista, porque el grande este hoy lo hizo muy bien, es un a destacar, ¿no? Fantástico el partido de Jorge Quinteros, de Giorgi Quinter, el húngaro, el 2-13. En momento se vio superado por el estonio de 2-16, Billy Arbieski, que también lo hizo muy bien, pero realmente Giorgi MVP, ¿quién pondría? Hombre, yo creo que hoy está muy difícil, ¿eh? No está tan claro. Hombre, supongo que Will Hanley y sus estadísticas sean de MVP otra vez, pero bueno, creo que hoy más que nunca hay que resaltar al equipo, al bloque, ¿no? Porque sabemos que Hanley no va a fallar, sabemos que Víctor Pérez sigue a un nivel altísimo, aunque su primer tiempo fue muy malo, pues al final se ha remontado y ha acabado con... Es verdad, con bastantes puntos de valoración, o sea, cero, tío. Bueno, ha conseguido recuperar, ¿no? Pero en anotación ha anotado. Es que mira, perdió 9 balones. Pero ha anotado 12 puntos, ha anotado 4 triples en el segundo tiempo fundamentales. 4 de 10 en triples. En fin. Al que seguro que hoy desgraciadamente no le podemos dar ese MVP es a Cárdenas, que hoy se ha visto muy bien defendido y con un gran trabajo por parte de los dos bases baleares. Pero grandísimo también el partido de Carlas Marzo, en fin. Una grata sorpresa. La verdad que el equipo va creciendo muchísimo. Y nada, nada que decir, que el que no, el que no venga a Pumarín a ver este espectáculo, desde luego se está perdiendo el mejor baloncesto en décadas que se ha visto aquí en Oviedo y de lo mejor que se ha visto en Asturias en los últimos años. O sea que yo animo a todo el mundo, a toda la gente de Oviedo y de fuera de Oviedo, que venga a este polideportivo, que obliguemos a las instituciones a que tengan que colocar más gradas, porque el conjunto y el combinado se lo merece. Estamos ante una temporada histórica que puede dar con el conjunto Carballo en una liga inalcanzable siquiera con la imaginación, y un título de Copa que también sería algo grandioso. O sea que desde aquí, desde Radio Cuca, siempre apoyando al deporte, siempre apoyando al Oviedo Baloncesto, me despido. Dejo las últimas palabras para Incio, que seguro que tiene algún saludo que dar también. Bueno, agradecer a toda la gente que nos está escuchando y agradecer a José el seguimiento que nos hace de la retransmisión del partido, José el pistolero zurdo. Y nada, agradecerte a ti, Juan Carlos, la excelencia de tus comentarios. Muchas gracias y gracias a todos. Hasta la próxima. Dentro de 2 semanas esperemos llevaros el primer título de la historia del baloncesto asturiano y Carballón. A través de la radio, a través de Radio Cuca, la radio del baloncesto en Oviedo. Somos los únicos, somos inigualables. AUPA Oviedo Baloncesto, AUPA Radio Cuca.